escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. Quiero vivir feliz. No veo a gente durmiendo en la calle. Por eso, capo, quiero vivir esta media hora a los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros basura me saludan. Porque la gente me da la mano. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. El país vive una profunda crisis económica producida por un pésimo manejo de la coyuntura financiera y cambiaria por parte del oficialismo. Por su grosera concepción del desarrollo, por su contradictoria y desacertada política macroeconómica y por su prácticamente nula capacidad de reconocer el interés nacional. Como resultado, tenemos el beneficio de una minoría de agentes y operadores internacionales y locales que obtuvieron transferencias extraordinarias de la renta nacional. Tenemos la acumulación de una ya cuantiosa deuda externa, la desatención o directamente la clausura de planes y recursos básicos que estaban al servicio de los sectores sociales más necesitados. El aumento del desempleo, el atraso del salario y del tipo de cambio, la insólita dolarización de las tarifas energéticas, el crecimiento del costo de vida, la afectación y o la crisis de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas vinculadas a la producción para el mercado interno. Aparte del fenómeno conocido como timba financiera y de una multimillonaria pérdida de divisas. La situación es de una gravedad tal que han quedado seriamente afectados equilibrios económicos y sociales que resultan imprescindibles para el desarrollo de una vida en común. Precios relativos, tipo de cambio, tasa de interés, nivel de endeudamiento externo, inflación, equilibrios regionales, relaciones laborales, regresividad de los salarios, afectación cualitativa de la prestación educativa, incursiones abusivas sobre el régimen previsional en desmedro de los jubilados, incremento de una inaceptable acción represiva en el ámbito de la seguridad pública. Bajo estas condiciones quedan amenazados tanto el funcionamiento de la vida democrática como la vigencia del Estado de Derecho, de los derechos humanos y derechos fundamentales como el acceso a la salud y a la educación, el derecho a huelga, el derecho a la vivienda. Asimismo, se deterioran las condiciones de la seguridad pública, que parece cada vez más orientada a tratar la protesta social como una mera cuestión policial. Cuando decimos no al Fondo Monetario Internacional, aludimos a que el remedio con el que se está tratando de paliar el peligroso descalabro económico en curso

quero cantar, eu quero cantar, eu vou cantar até o fim, la la la la la la la la la, eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar, me deixem cantar até o fim. Síganme hasta el final. Argentina va a triunfar. One, two, three. No. País, en nuestro país. Hola, Lucas. Hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy bien y como todos, ¿no? Te veo pintado de verde, literalmente. Hay que estar bien y mal siempre. Estoy pintado de verde desde siempre, desde el alma. Me avergüenza la postura de algunos políticos, de sobre todo los varones, de no tener la sensibilidad de darse cuenta de que esta decisión pasa por la mujer, que es la que tiene esa vida en su panza, que es la que carga con la responsabilidad de ese ser. Y ahí va. Quien les habla es el licenciado doctor en leyes de la astrofísica, Pablo Rumi, nuestro amigo querido. Pero si no es hoy, va a ser pronto, porque creo que lo importante es la discusión que se ha dado y cómo se ha despertado este tema que estaba dormido, que es un reclamo que Lenin hizo ley, sí, hace casi 100 años en la Rusia de la Revolución, y esa es la importancia aún hoy de la Revolución, bueno, lo adelantado, ¿no? Es otro de nuestros temas con el que decidimos abrir hoy esta bicicleta pintada de verde, siguiendo la votación sobre el aborto, también aquí en la casa que nos cobija hoy, que es el Centro Olga Vázquez. Hoy no hay nadie, Pablito, qué raro. Hace muchos años tuve la suerte o la desgracia de conocer a Yusef en la Triple Frontera. Ajá. En esa ciudad oscura y maldita que es Puerto Iguazú. Una ciudad de almas perdidas, de seres que escapan de un pasado irreparable. Acolchándose en la posibilidad de huir todo el tiempo a dos estados distintos. Claro, la frontera. Solamente ellos, cruzando a nado un río. La selva llama. Yusef era un iraquí que había sido profesor de la Universidad de Bagdad. Uh-huh. Había sido director del Museo de Arqueología, donde se guardaban los tesoros de las grandes ciudades, cunas de la civilización, donde surgió la escritura y el pensamiento filosófico que después fue tomado por los griegos. Sí. Muchos años después. Sin embargo, sobrevivía haciendo unos ratones de goma espuma que vendía en las calles céntricas de Puerto Iguazú a los turistas. Sí. Él había escapado de la tormenta del desierto, esa invasión que hizo George Bush padre. esa invasión nefasta. Claro, son las maneras norteamericanas de resetear el sistema, basada en, ¿no?, mentiras, basada en grandes mentiras, porque, sí, porque Irak era un pueblo que, con sus contradicciones y obviamente con sus problemas internos que tienen que ver con las diferencias ideológicas profundas del Islam y de las distintas ramas, debería haber tenido la posibilidad de solucionar esos problemas desde su propia sociedad, sí, con sus propias recetas y con sus propias fórmulas, y no ser invadido con la supuesta razón de mejorar esas situaciones, cuando en realidad lo que se ocultaba era obtener el petróleo y destruir ese estado, claro, generar 3 millones de muertos, 1,5 millones de desplazados, la destrucción de todas sus autopistas, de todos sus... la infraestructura, digamos. Toda la infraestructura. Lo que luego todo, te venden, o sea, las empresas amigas del régimen. El día de hoy nunca más se volvió a estabilizar esa zona. Es lo mismo que han hecho en Libia. Bueno, y la historia de Youssef... la Libia de Gaddafi. Sí. Bueno, Youssef era justamente, es eso. Es una persona que había sido una persona muy valiosa, con una dignidad enorme, con una sabiduría, y que había terminado al tener que huir de su tierra, sí, y al nunca poder manejar el idioma, con sus problemas personales. Él vino con su mujer, que era una científica, su mujer se acomodó, pero él termina separándose de la mujer y termina escapando a la triple frontera y, sí, y siendo un mendigo, cuando era una persona que tenía mucho para dar, mucha sabiduría, mucho conocimiento. Él me mostró un pedacito que conservaba, que era lo único que se había podido llevar, porque cuando los yanquis llegan, arrasan con, sí, el museo, se roban todo ese patrimonio, se lo roban para traficarlo, o sea, patrimonio de la humanidad, o sea, restos de Babilonia, de esos tesoros que son la cuna que hay que conservar, porque es la base de nuestra humanidad, lo que nunca debemos perder, sí, el arte. O sea, no tenemos que olvidarnos de la esencia del humano, más allá de los errores y de las equivocaciones. ¿Por qué el humano busca la belleza? ¿Por qué el humano busca crear, por ejemplo, mejoras tecnológicas, sí, para los demás? No para sí, para los demás. Los baños, la hidráulica, el pueblo árabe, los persas fueron un pueblo importantísimo para todo el crecimiento espiritual de la humanidad. La biblioteca de Alejandría tenía conocimientos que tardaron 2000 años en volver a recuperarse. Sí, es verdad. Los árabes habían diseñado, por ejemplo, el bisturí. Tenían conocimientos, por ejemplo, de higiene. Sí. Que el mundo occidental tardó mucho tiempo en volver a descubrirlos, porque la biblioteca de Alejandría fue quemada, y lo mismo pasó acá en América. Se destruyeron, los aztecas hacían trepanaciones de cráneo, operaban tumores cerebrales, sí, cosas que recién pudieron hacerse desde el mundo occidental 1500 años después. Entonces el problema de la humanidad, que es lo que pasa hoy con el macrismo, o sea, el odio, la destrucción de lo anterior para posicionarme como algo superior. Como no soy superior realmente, sí, tengo que borrar y destruir lo anterior para poder existir. Y eso es un grave error. El humano debe tomar lo mejor del pasado y elevarlo un escalón más. No destruirlo para ser alguien. Si no estás a la altura, no tenés que estar. El macrismo nunca debería haber asumido la responsabilidad de tomar el gobierno. Asumió una responsabilidad para la que no estaban preparados, ni técnicamente, ni ideológicamente, ni espiritualmente. O sea, no son personas preparadas para gobernarnos. No tienen la capacidad ni patriótica, ni humana, ni de sensibilidad, ni de capacidad técnica. Si usted quiere saber cómo unir a sirios caldeos con George Bush padre, y tal vez con Mauricio Macri, sin perder la vida en el intento, escuche la Rumipedia. También quiero mencionar una cosa que está pasando, sí, en la localidad de General Alvear. La intendencia está firmando un convenio para permitir la pesca de arrastre a 3 millas de la costa. La pesca de arrastre es una pesca totalmente destructiva, porque las mallas que justamente se arrastran por grandes buques barren con toda la flora y la fauna del suelo. O sea, provocan un daño irreversible. Las algas marinas que conforman la base de sustento alimenticio y también de refugio y de desove de los peces, sí, al ser destruidas por estas redes, tardan muchísimo tiempo en recuperarse. Y aparte, esto es para beneficiar a pequeños grupos económicos que tienen esa capacidad y destruyen la economía de miles de pescadores que hacen una pesca mucho más artesanal, con una conciencia y con un cuidado, porque justamente preservan el recurso porque han vivido toda la vida de la pesca. Che, esto aquí en General Alvear, Provincia de Buenos Aires. General Alvear, esto es de ahora, es de esta semana. Uh-huh. Es una denuncia que está haciendo la gente de General Alvear para que esto se conozca y se impida esta resolución y no siga adelante. Otra situación de la que quería hablar es una escuela de Villa Elvira, sí, que sufrió un incendio hace 8 meses y no ha tenido ninguna respuesta del gobierno de Vidal. Los alumnos están casi sin calefacción, amontonados en las pocas aulas que no fueron destruidas por el incendio. Y es una barbaridad. Es una barbaridad que con los recursos que tiene el Estado, con poco se puede solucionar esta situación. Cuando vemos que tenemos un ministro como Duhovne, que no paga sus impuestos, que su casa de casi 400 metros cuadrados en un barrio ultra caro paga como baldío. Ahí vemos la vergüenza. En cualquier país del mundo debería renunciar y aparte sufriría un proceso jurídico. Bueno, aquí lo tengo anotado, el baldío de Duhovne, porque una de las excusas fue que se quemaron los papeles. Menos mal que esta vez no mataron 15 tipos en el transcurso, amigo. Lo único que nos queda es el pueblo, somos nosotros. No podemos esperar más de los dirigentes, de ningún partido, porque lamentablemente vemos que los dirigentes nos traicionan, que personas que hasta el día de ayer supuestamente tenían una ideología y pertenecían, por ejemplo, al kirchnerismo, sí, como Bossio, como Pichetto, de pronto se acomodan, son acomodaticios, los jueces lo mismo, jueces que habían tenido determinada postura, inclusive los jueces de la Corte Suprema, simplemente son acomodaticios, no tienen ni siquiera ideología propia. Bien. Entonces, tenemos que apostar a un escalón de democracia superior a este sistema nefasto en el cual vivimos. Porque estamos gobernados por personas que elegimos por una plataforma que nunca cumplen. Y no hay forma de que nosotros tengamos una herramienta para que ellos se salgan de ese lugar si no cumplen con lo que prometieron. No puede ser que una persona, un político, prometa cualquier cosa y no la cumpla, porque vos en tu trabajo, si no haces lo que tenés que hacer, te despiden. Es muy simple. Entonces, tendríamos que tener la posibilidad como pueblo de que cuando los políticos o los jueces no hacen lo que deben hacer, son inoperantes, renuncien y dejen su lugar a una persona que haga lo que debe hacer, que tenga la capacidad. Esta es la Rumipedia, señores. Hoy ha unido miles de puntos intergalácticos de información y seguirá al aire en La Bicicleta de Saturno, edición número 12, programa abortero, programa... Cuiden sus cuerpos, consuman probióticos, consuman chucrut natural, fermentados, es la única clave. No usen flúor, no usen pasta dental del sistema. El flúor es una sustancia química que es un excedente del sistema industrial norteamericano, y se dieron cuenta que producía adormecimiento y mansedumbre en las personas. No es necesario para las caries, no previene las caries ni nada por el estilo. Los hindúes no tenían caries y simplemente usaban pequeños trozos de madera para sacar los restos de comida y cardamomo o clavo de olor como antibacterial y para perfumar la boca. Thank you. hay en tus ojos el verde esmeralda que brota del mar. Sangre marchita que tiene el coral. La cadencia de tu voz divina, la rima de amor. Tus ojeras se ven las palmas de sol. De tu voz divina, la rima de amor. Tus ojeras ven las palmeras, borrachas de sol, borrachas de sol, borrachas de sol. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Este país, en nuestro país, en tu país, que no es un país porque es un holograma o a veces una calecita con timba incluida. ¿Por qué la iglesia prefiere que las mujeres que abortan vayan al cielo y no a hospitales legales, seguros y gratuitos? Se pregunta Barcelona, mientras nosotros nos preguntamos qué es lo que está pasando con los estudiantes en la provincia de Buenos Aires. tenemos en línea al primero de los llamados que recibimos aquí en Radionauta FM 106.3. En la bicicleta de Saturno está al aire Francisco. Buenas noches. No. No lo escucho. ¿Vos lo escuchás? Yo estoy escuchando. Bueno, la cuestión para que teníamos para hablar era que van a dejar afuera a los estudiantes del boleto. El boleto que debería cubrir a todos los estudiantes, máxime con los grandísimos aumentos que se vienen por aquí y por allá. En este mismo lugar en el cual los que llevan adelante la economía del país dicen un día que la inflación será de 10, otro de 15, otro de 20, y al final dijeron no tendremos metas de inflación este año. Decir que decidieron no tener metas de inflación es como decir que yo decidí no ir a Rusia a representar a la selección, ¿verdad? Bueno, con estos fantoches son con los que estamos tratando, entre ellos el ministro famoso del baldío no declarado, entre todos ellos también Sturzenegger, ¿no?, que bien podría estar preso por el megacanje 2001. Entre todos ellos nosotros tendremos que sobrevivir, por lo menos hasta que en el año 2019 las urnas nos vuelvan a brindar la oportunidad de un cambio de timón. ¿Quién sabe para qué lado, no? Tal vez sea peor, pero ¿puede estarse peor? ¿Usted opina, Julián Galiquio, que se puede estar peor en esta situación? No, ¿verdad? Usted está encima ahí sosteniendo un volumen innecesario. Hoy también es el Día Internacional o Nacional del Escritor. Y la ficción es una forma poderosa para hablar, entre otras cosas, del aborto. Es lo que nos está llevando al programa del día de hoy. Tendremos también, que ya está aquí en estudios, a nuestro compañero senegalés. Ahí me escucho un poco mejor, pero es toda una ficción. Sigue siendo toda una ficción. Bueno, cuando podamos solucionar todas estas cuestiones métricas de los cables y la comunicación, nos comunicaremos con Francisco para hablar sobre el boleto estudiantil. Mientras tanto, escucharemos esta hermosa canción en las hermosas manos de Ignacio Lafuente. Bye. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Vamos a empezar este bloque con esta hermosa canción, este himno senegalés, al que algunos hemos llegado a través del Mundial. No sé si no fue el Mundial de Sudáfrica en el que esta canción se popularizó. Y habla mucho del pueblo senegalés, de su alegría, de su capacidad de supervivencia. ¿Usted sabía, por ejemplo, querido amigo que está del otro lado, amiga, amigue, que el sargento Cabral, que ustedes habrán visto en muchos manuales capeluz, como un gaucho de bigote, era en realidad un negro de 20 años? Así es, la historia nació falseada en esta parte del Cono Sur. El Cabral, soldado heroico, era un hijo de esclavos, cuya única posesión, luego entregada a sus dueños, era un anillo. Así como se falsea la historia y se pretende negar la constitutividad de la raza negra en el pueblo argentino, así como tratan de vendernos que nuestra cara es otra, una cara europeizada, nosotros desde aquí necesitábamos levantar esta pequeña bandera, y para eso no solo escuchamos música senegalesa, sino también nos acompaña un amigo proveniente de Senegal. ¿Se escucha perfecto, Bamba? Sí. ¿Se escucha bien se ahí? Se escucha bien, sí. Se escucha bien y se lo ve bien. Buenas noches, querido. Escucha. Buenas noches, compañero. ¿Cómo está usted? Bien. Perdone que lo hayamos hecho venir en la noche más fría del año. No pasa nada. ¿Sí? No pasa nada. Bueno, estábamos conversando justamente de que venís de Senegal. Sí, vengo de Senegal. ¿Hace cuánto estás aquí? Y vengo de fin de año de 2013. Ajá. Vengo fin de año de 2013. Sí. Llegué en diciembre. Y supuestamente estoy en 4 años ya en el país, o 4 años y medio. Claro. Así que llegué en el país. Cuando llegué en el país, llegué en Buenos Aires, después vino acá en La Plata. Después que estoy en La Plata, 4 años ya nunca salí a ningún lado. ¿Estás acá laburando? Trabajando acá. Trabajando en La Plata. Y trabajando. Sí. Leí hace poco que también hubo, no solo el ataque que, bueno, que nos convulsionó mucho a todos, sí, a un miembro de la comunidad en la calle en Buenos Aires. Sí. Cane Serini Dame es el nombre del afectado. Sí. Sí. Sino también hicieron un allanamiento en una pensión en el barrio de Once. Y mucho allanamiento, que no hay solamente en el barrio de Once, pero son muchas casas y locales de chicos también que son senegales, que estaban en una galería. Ajá. Que habían supuestamente mucha gente que de otros países, del mismo país, Argentina, sí, sí, y senegales, pero lo único que eligieron son las senegales. Claro, nosotros venimos viendo eso, que hay como una especie de persecución, es el nuevo enemigo, sí, para esta gente que maneja los hilos del poder. Y sí, supuestamente, y eso para mí es una gestión de gobierno que está ahora, sí, que nos persiguen de todos lados, y yo diría que nosotros, la verdad, No tenemos culo sucio, tenemos culo limpio. Podemos estar todo largo hablando. Somos gente buena y venimos de todo lado trabajando para estar tranquilo. Sabes que yo siempre quise conversar con los que me fui cruzando, porque fue como vos decís, en el año 2012 o desde el 2010 en adelante, si querés, sí, fue como más visible que había. Y si decimos la verdad, y en 2013 cuando yo llegó supuestamente en el país, sí, no era así. Y era un poco más tranquilo, se puede trabajar tranquilo y supuestamente también nos servía algo un poquito más que eso gobierno que estamos ahora. Claro, o sea, como que la plata les rendía más por sí, ahí. Sí, nos rendía un poco más, nos ayudaba con nuestra familia que estaba afuera. Ahora casi no nos sirve para nada, no nos queda otro porque no tenemos otra opción. Lo único que tenemos es esta opción, trabajar. Sea lo que sea, pasa lo que pasa, siempre vamos a luchar por nuestra vida, trabajar para ayudar a nuestra familia. Porque uno no tiene que ocultarse, o taparse su cara, o corriendo, si ve algo que le perjudique todo el tiempo, que no hay nada, algo raro. Nosotros lo que hacemos no hay nada raro, trabajamos. Claro, es gente de trabajo, es lo sí, que... Somos lo que trabajadores como todo trabajador que quieren trabajar para ayudar a su familia. Lo que fuimos recabando aquí en la información, y de hecho la que nos acercó Tamara, también la persona que hizo de nexo para que podamos estar hablando con vos acá al aire, recalca eso, es gente de laburo, y me causa muchísima gracia cuando dicen que no pagan impuestos y por eso hay un problema. Tenemos un presidente que no paga impuestos desde jamás, señoras. Está bien, y pueden decir que no pagamos impuestos, esto es lo que ven, que no pagamos impuestos, pero... Acá pagamos algo, no es que no pagamos nada. Acá nadie nos regala nada. Hasta los documentos que nos regalan, supuestamente el gobierno anterior, que era Cristina, no es que nos lo regalaron gratis, que pagamos AFIP. Los chicos pagan lo que tienen que pagar. Claro. Y supuestamente pagan alquileres en ese país, pagan otra cosa, AFIP, lo que sea, tienen que pagar acá. Acá no te regalan nada. Hasta en otro pasaje ahora se fue... Hasta 40 mil pesos. Yo 40 mil pesos si me quieren sacar mi cosa. No laburo, no hago nada. Mi vieja se va a cansar de mi país esperándome para verme de vuelta y no me vas a ver. Porque claro, ¿dónde voy a sacar esa plata? 40 mil pesos para viajar es para muchísimo viajar, dinero. Es muchísimo ¿Qué plata. ¿Qué edad tenés vos, Pamba? Tengo 28 años. Llegué acá de 20, cumpliendo 24. Y de ahí hasta ahora estoy acá. Ya cumplo 28, tengo 28 y... Tengo un nene de 3 años en el país. ¿Aquí en Argentina? Aquí en Argentina. Vamos arriba. Así que... Nosotros somos, creo que, precursores en esta cuestión de hablar al aire con personas que tanto representan nuestra raza. Nosotros creemos eso, que somos una gran raza sí, mestiza. Es un mestizaje el nuestro. Y en el país, supuestamente, mucho... Y no miran a nosotros, nos persiguen, pero hay mucha raza de metiza en ese país. Claro. Porque yo diría, algunos dicen que, por ejemplo, somos argentinos. Argentino es nacer en el país. Y hay supuestamente algunos, si vos ves, de sus abuelos anteriores, vienen de otro lado. Claro, no, somos no, todos no, mezcla. No son de ese, del país. Sí, sí. Hasta este gobierno que está acá, el presidente que está arriba, sabemos de dónde viene nosotros. No somos boludos. Estamos en el país, pero sabemos la cosa que está acá. Sabemos su familia de dónde es. Me encanta tu manejo del castellano, amigo. Sabemos cómo son, ¿me entendés? Pero... Che, Bamba, además de todas estas cuestiones, me contabas que estaban militando. Sí. O sea, que están en contacto con asociaciones o entre grupos así de sí, vendedores. Sí, estábamos, supuestamente, somos unos grupos de Senegal que está en La Plata. Pero supuestamente somos manteros, vendedores ambulantes. No es que elegimos este como un trabajo, pero le elegimos porque no hay otra opción en el país argentino. Muchos dicen que esto vinieron a traer Costa Trujillo, que viene de todo lado, para ensuciar el país. No quieren ir a trabajar o estudiar a hacer otra cosa. Yo no me voy a estudiar con hambre. Claro. No, tengo que primero comer. Porque primero lo que uno tiene que pensar, comer y estar bien antes de estudiar. Y si no tenés que trabajar, ¿cómo vas a estudiar? Claro. ¿Me entendés? Y la otra es... Si uno está trabajando en la calle, capaz que no tiene otra opción. Y lo que nos sacan en la calle, nunca nos dieron una opción para trabajar, una oportunidad, algo hablando con nosotros, decirnos, che, fíjense que ustedes que están laburando en la calle, vamos a darle esta oportunidad o vamos a darle un trabajo digno que pueden trabajar, claro, tener un buen sueldo. No, nunca nos dicen eso. Hasta el intendente Garro, que Julio Garro este, sí, que está ahora en La Plata. Y él supuestamente él es el que manda a todos los que son de urbano contra los urbanos, la medida, sí, de fuerza, de policía, todo. Ya le había hablado en un programa, ahora le voy a hablar de vuelta. Y si no me escucha, si a alguna gente le escucha, que les llega ese mensaje. Que nosotros no somos gente que policía tiene que perseguir todo el tiempo, porque no somos delincuentes. Somos trabajadores. Levantamos de las 5 de la mañana, rezamos, pedirle a Dios que nos ayude por tener algo para darle a nuestra familia. Ponernos nuestra ropa, tirarnos un vaso de agua para traernos paz, devolver en nuestra casa sano y salvo, con un poquito de dinero que podemos ayudar a nuestra familia. Estar en la calle hasta que salga el sol, hasta que entra el sol, estamos en la calle. No me importa si hace frío, si llueve, porque tengo que trabajar para ayudar a mi familia. Volvemos a las 9 de la noche en nuestra casa. Después de las 9, ya no tenemos tiempo de ir a ningún lado, no molestamos a nadie. Estamos en nuestra casa. Entonces no somos delincuentes que tienen que perseguir otra cosa. Y yo le diría supuestamente, este Garro, que dice que él es intendente, que los inmigrantes que vinieron en el país, los senegales, que están en la calle, la vida de público molestando a la gente. Nosotros no molestamos a la gente, al revés. Yo diría que nosotros ayudamos a la gente porque la gente, sus hijos están felices de comprar otra cosa. Algunos tienen plata, no le alcanza a comprarlo a otro lado, le compra para nosotros, para que su hijo puede ser feliz. Porque ahora no se puede comprar cualquier marca, no se puede comprar la cosa. Y nosotros la cosa que compramos no es que le traemos de mi país o venimos con la cosa. Le compramos en este país, en los negocios mayoristas que está en el país. Si este mercadería es ilegal, ¿por qué no se fijan los chinos, los que están vendiendo mayoristas, todos nos venden la mercadería con otro plata? ¿Por qué no investigan a esos? No, porque esos tienen dinero y saben dónde pueden poner su dinero para estar bien. Nosotros no tenemos dinero, somos los pobres que no tienen nada, que luchan para trabajar. Eso es lo que están molestando. Era necesario que dijeras con tu propia voz este testimonio al aire en La Bicicleta de Saturno, porque sí, es clarísimo cómo el gobierno que vos mencionás, sea Garro, sea Macri, sea Vidal, cualquiera de ellos. Quien que sea, yo esto le nombre, sea quien sea, nosotros los senegales, que dicen siempre los negros. Y algunos noticieros les escucho, ya estoy escuchando en los noticieros, que apaga los chicos muchos no entienden castellano. Algunos que dicen, bueno, que le deposean su país porque son unos negros, son mafiosos. Nosotros no somos mafiosos, no sabemos lo que es mafioso. Mafioso no sabemos qué lo que es mafioso, que no nombren mafioso. Nosotros somos trabajadores. No, por eso. Que luchan su vida por sus padres y sus familias que dejaron atrás, que necesitan su ayuda. Venimos acá porque no estamos bien en nuestro país. No tenemos un buen económico para poder luchar en otro país. Si no, no vendríamos acá. Entonces, cuando venimos acá, nos abrieron la puerta. Acá, argentinos, no es solo los senegales que están acá. Los senegales son los más que persiguen porque son los negros. Sí, lo que decíamos antes, atacan al eslabón más débil de la cadena. Cuando los grandes evasores no solo se pueden llevar la plata afuera, porque como vos decís, tienen, sí, dinero, sino también en cuanto a los impuestos. Hay desde la familia del presidente a uno de los diarios más importantes de la nación deben impuestos a la AFIP en millones de pesos. Sí. ¿Y vos me querés hacer creer a mí que el problema es el compañero senegalés que está vendiendo billetería? No, nunca fue el compañero senegalés, porque eso, están ganando plata con el compañero senegalés. Porque el compañero senegalés cuando envía plata a su país, sí, supuestamente le hacen mitad y mitad, le hacen la plata. La mitad de esos, la otra mitad para que le enviamos en otro país. Entonces están ganando plata para nosotros. Otra cosa, el documento que nos dan, si no paga AFI todo lo que tiene que pagar por mes, no vas a salir en el país. Claro. Entonces pagamos algo en el país, pagamos cosas. Y hay chicos que lucharon su vida en ese país, que son senegales, trabajan mucho, trabajan día de día en la casa, les costó mucho tener la cosa que tienen. Bueno, dicen que, como dijeron que en la calle no podemos laburar, vamos a ver una opción, vamos a abrir otro negocio, cualquier feria que sea, donde sea, para dejar la vida pública. Esos chicos llevaron su plata, invertirlo en los locales para trabajar, y le terminaron allanando sí. Sus... Tu propio el lugar que estaban legalmente. Lugares que estaban legalmente pagando sus cosas. ¿Por qué? Porque vinieron, supuestamente, que dijeron que son policía. Yo diría, a mí, me allanaron mi casa. Yo estuve preso. No me digas. En ese país. Me allanaron mi casa. Pero me allanaron mi casa con una orden de juez. Pero los otros chicos que allanaron sus locales no le allanaron con ni una orden, ¿eh? Los únicos papeles que le dieron los papeles, cualquier papel que quieran, llegan a su casa, le roban hasta el anillo que le dan sus padres. Sí, sí. Como tipo de protección que le cuidan, le sacan su mano, meten su mano en su bolsillo. Que dejen de robarnos, por favor, somos trabajadores. No pueden andar perseguirnos, robarnos la cosa. Bueno, aunque cueste, necesitamos escuchar este testimonio y queremos que, así como invitamos a otras personas a que vuelvan aquí a la bicicleta, cada vez que tengas ganas de hacer un rato de radio, de contar en qué va la cuestión de la militancia, cómo se están organizando, te acerques nuevamente aquí a la bicicleta. Y la verdad, y eso es solamente lo que necesitamos para que... Y este mensaje le mando a la gente que están caminando en la calle. Que por favor, y que cuando vean mis compañeros senegales que le sacan en la calle la plata... Que tan la municipalidad le sacan la cosa con la manera que quieran su fuerza. Si la cosa te ha tirado en el piso, que no le levanten, por favor, guardarla. Cuando van ellos, le vuelve el compañero, sí. Porque no le van a volver después la cosa nada. Eso le quedan, le dan su familia. Escribí por Facebook algo así como que cada vez que vea alguno de esos decomisos voy a tener problemas porque... Le dan su familia supuestamente, no nos ayudan para nada. Y como cuando están sacando en la calle toro, yo le diría a Julio Garro, sí. Por lo menos que no dejen pasar a verla, hablar con él, que no pregunte lo que en otro necesita. Claro. ¿Por qué estamos en el país? ¿Por qué elegimos en la calle? O que venga a vernos, nosotros le contamos. O que nos dan una oportunidad a ver si solamente elegimos la calle. Claro, si pueden aquí lo elegir único otra que cosa. Queremos es trabajar. Ahí va. No es que solamente elegimos la calle. Día de mañana veamos algo que podemos trabajar, que mucho más mejor que la calle le vamos a hacer trabajar en eso trabajo. Pero acá no hay trabajo, no es solo el Senegal que está en la calle. Hasta el argentino está en el país, para ahí no tiene ni trabajo. Mirá, los números son tan terroríficos como que hay un 35% de argentinos en el sector informal, o sea que no tienen el sueldo en blanco, un recibo de sueldo. No, y yo trabajé supuestamente cuando estoy en el construction que me puso, que es Pata Medina, que estaba acá en La Plata, que no había haciendo menos de gente. Los senegales meternos en construction trabajando en las obras públicas, que no había dado un buen trabajo, que un trabajo digno. Sí. Como ahora no está, muchos de nosotros quedaron sin trabajo. Tenemos que volver estando en la calle. En la calle, claro. Laburando como laburamos antes. Pero esa oportunidad, el único que nos da, cuando había dado este país esta oportunidad, era el Pata Medina. Sí. El Pata Medina no había dado esta oportunidad. Ningún gobierno nos llamó, nos dice, che, vamos a meterle en la empresa que están ahí o las obras públicas. El Pata es el único que le hizo porque sabe que este senegales son trabajadores. Necesitan seguir adelante y tener una oportunidad de tener un sueldo digno, ayudar a su familia. Y cuando le hizo el Pata, muchos igual estaban preguntando por qué el Pata le lleva al negro, le mete en la empresa y en la obra que siguen trabajando todo el tiempo. Bueno, era una manera de buscar la libertad, ¿no? Esa pequeña libertad de la que hablabas antes. Sí. De volver a tu casa con un pequeño billete para comer y mandarle algo a tu familia. Sí, para poder ayudar a tu familia. Eso es lo único que necesito. Y otra cosa que voy a decir, aprovechar que en el momento, que dejen de ensuciar mis compañeros senegales, mis hermanos. No somos delincuentes, somos buena gente que trabaja por ayudar a su familia, que puede salir adelante, ganar un poquito de billete para llevar el pan en su casa, un plato de comida en su casa, puede pagar sus alquileres para no terminar en la calle. Porque acá en ese país, acá en La Plata, yo preguntaría, la gente me está escuchando supuestamente, si algún día uno caminó, verle una senegal apuntando a la arma, alguien decirle dame la plata que tiene. O algún día alguien ve una senegal andando, cagándose tiro con la fuerza de policía o algo. No, nunca. Jamás. Nunca en la vida. Lo único que le ven hacer, trabajar. Entonces, ¿para qué tienen que hacerlo como delincuente? Que no dejen laburar, por favor. Que no dejen de molestar. Si no podemos laburar en la vida pública, que nos dan una oportunidad. Julio Garro, si me estás escuchando, dame una oportunidad. Que podemos laburar con mis hermanos, compañeros, dejar la vida pública. Si nos manda una fuerza de policía o un control urbano. Yo estoy escuchando eso mismo diciendo que nosotros somos violentos, pegamos a la policía eso. Jamás vi una senegal pegando a una policía, levantando la mano solo, pegarla así de una, nunca le vi. Solamente la policía vienen, cuando vienen, eso claro. Mismo son violentos con los controles urbanos. Cuando te sacan la cosa, no te hablan de ninguna manera buena, no te dicen casi cosa que pueden tener, no te dicen, no te ponen una acta. Nada. Que figura tu nombre ni nada, no te ponen nada, nada. No sabe la mercadería que tiene, cuál cantidad de mercadería tiene, no sabe. Cuando les llevan así. Supuestamente cuando les llevan no te lo van a devolver. Y si te le vuelve, si fuera 15 mil de mercadería, ya quiero 2 mil pesos. 2 mil pesos, y agradece que te devuelven algo. Agradece, ¿no?, que te devuelven algo. Bueno, para denunciar este y otro tipo de atropellos es que el aire de nuestra radio y de este programa puntualmente va a estar siempre abierta a la comunidad senegalesa. Y bueno, vos cuando quieras volver, serás bienvenido. Dale. Querías escuchar una canción de Akon, puede ser, si no estaba sonando de cortina, lo pasó por ahí. Pero la historia de Akon es interesante. Él migró y logró hacer su carrera porque le dieron una oportunidad, que es lo que piden todos los hermanos senegaleses, sí, eso, aquí en el eso país. Eso es lo que necesitamos, nada más. Una oportunidad para trabajar. Y la gente, si algún día nosotros llegamos a molestar a la gente, le pedimos perdón, le pedimos disculpa, que no fue nuestra intención. La única opción que tenemos es trabajar en esa calle. Y eso es la única opción que tenemos. Hasta que tenemos otra oportunidad para hacer otra cosa, le vamos a hacer. Y no somos delincuentes, somos buena gente que viene a ganar nuestra vida en el país, y somos seres humanos como todos. Que nos respeten, respetemos. Que nos valoren, valoremos. Y que nos miran como miran a otra gente. Que nos tratan como gente, como toda gente. Muchas gracias. Did the best with what they had. He knew the world was out for grabs, and he searched to find it. Freedom, freedom, freedom, oh, freedom. Everything I have, everything I own, all my mistakes, fam, you already know. I wanna be free, I wanna be free. So I searched to find my freedom. Kid, I never knew I'd have to hustle just to make it through. So I found myself skipping school, 'cause the girls don't think I'm cool. And because of that I didn't care whether or not I went to jail. I just wanna be treated fair, 'cause that's all I ever knew. Telling me I need to slow down, 'cause everybody in the whole town, 'cause they know how I get down. Far enough from another town. Can you believe we still around? After so many hit the ground. And we ain't gonna stop now until we get that freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Everything I have, everything I own. All my mistakes, fam, you already know. Be free. Won't stop till I find my freedom. drug free, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free from all your misery, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free with plenty money, put your hands up, put your hands up. If you wanna be free, just praise G-O-D, put your hands up, put your hands up. Mistakes, girl, you already know. I wanna be free. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3. La bicicleta de Saturno. Un cúmulo de incoherencias. Una colección de lugares comunes. Tics y tocs. Estás escuchando La bicicleta de Saturno. Siendo las 23:18 minutos, la bicicleta de Saturno se parte a la mitad. Recordamos nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar al 451-6917. Nuestro WhatsApp es 221-670-5190. Y nuestro correo electrónico radionauta@gmail.com. Perdón, Radionauta FM. No se olviden del FM. Es un programa accidentado el del día de la fecha. La bicicleta de Saturno está siempre al borde de chocar el barco, Todavía no lo chocamos. Para no chocarlo, vamos a escuchar dos temas en estas dos piezas. Vamos a escuchar a una señorita que es argentina, ella, pero su fama creció en España. Se llama Nati Peluso. Tal vez algunos la conocen, otros no. La relacionan con la música trap. Señora, abuela, tía, la tía Nora, que en paz descanse, le cuento que el trap es un género así moderno, muy relacionado a mi entender, a ruidos espantosos. Pero bueno, esta señorita lo lleva un poco más allá. Viene del palo del jazz y del gospel y de la música negra. Y también de la actuación, del teatro físico. Tiene una impronta visual más que interesante. Sus videos son bastante polémicos y visualmente impactantes. La paleta de colores y la temática. Y también el mensaje de su música es muy interesante. Ella tiene algo actoral y interpreta cuando canta personajes. Utiliza acentos de diversos países. No se sabe muy bien de dónde es Nati Peluso. Sabemos que es nacida en la Argentina y bueno, se fue a probar suerte a España y la pegó. Vamos a escuchar dos temas. El primero se llama La Sandunguera y el segundo se llama Coraje. Quisiera que te mira latino, que te mira latino.

en un programa cargado de energías disímiles, cruzado por la información. Acabamos de dejar el estudio tibio, la música de Senegal se fue antes con el compañero Bamba Leye, que estuvo aquí al aire. Sacó la metralleta de conceptos africana y no dejó Gil con cabeza. Para eso lo volveremos a invitar. Para eso pusimos en el medio las dopietas que bien digita Julián Galiquio Producciones. Y para eso ahora estamos con un grupo joven. Un grupo joven y autóctono. Ustedes saben que a nosotros nos gusta beber la sangre de los grupos jóvenes. Por eso nos mantenemos así todavía. Miren, ¿ves? Dije la verdad y se le empiezan a caer las cosas a los pibes. Este grupo ya hemos tenido el placer de sponsorear en otra ocasión, en otra radio y parece que en otro país. Pero no, es el mismo. Lo único que ha cambiado es nuestra locación. Ahora estamos en Avenida 60 entre 10 y 11, Radio Nauta. Y cuando los conocimos a los pibes estábamos en la Lumpen. Así fue. Así fue. Y ustedes estaban presentando lo que hoy tenemos el placer de escuchar luego de esta bella entrevista con los miembros de Tijera Selmer. Buenas noches. ¿Él es el serio? Él es el serio. Al que mandan a negociar que traiga más cervezas, ¿verdad? Porque después los otros tienen todo demasiada pinta de buenitos. ¿Qué les voy a decir, chicos? Cuando lleguen a la cúspide del rock and roll. Qué bueno. Sí, tienen que tener así cara de defensor aguerrido. Pero los bancamos ahora, que están sacando laburo, están yendo a tocar. Estamos yendo a tocar el viernes. El viernes 15, este viernes 15. Sí. Vamos a hacer la fiesta venenosa. Invitamos a todos. Vamos a tocar nosotros, Tijera Selmer, con la Santa Juana, que hacen cumbia. Y DJ Uru, que después va a musicalizar el resto de la noche. También va a haber una expoferia. Sí. Y tatuaje en vivo de Paloma Vidal. Sí. Va a estar tatuando en vivo. Qué buena onda eso. La expo expone Lucía Rojas y Holpi Vera Sato. Ahí está. Y va a ser en el Conventillo, sí. Centro Cultural, que queda en 24 entre 66 y 67, enfrente de la plaza. Parque, ¿no? Parque Alberde. Frente al Parque Alberde. Esta es la próxima fecha de Tijera Selmer, este combo aquí armado. Cuente qué toca cada uno, muchachos. Bueno, yo toco el saxo. Sí. Me llamo Rodrigo Neuwen. Yo toco el bajo. Buenas noches, amigo. ¿Cómo andás? Muy buenas noches. Bien ahí, gracias por venir, loco. Y después yo, Franco. Buenas noches, Franco. Toco la batería. Ahí va. Y bueno, hay dos guitarristas que nos vinieron hoy, y el guitarrista y el cantante. Sí. Que bueno. ¿Hace cuánto tiempo están juntos en esta formación? Estamos hace 9 meses aproximadamente. Mirá, desde noviembre del año pasado. ¡Casi un parto! Sí, tal cual. Estamos cerca de nacer. Sí, sí. Cerca de nacer. Son como el bebito. Somos la panza todavía. Todavía estamos esperando ver la luz. Son fetitos ingenieros. Pero que en realidad son músicos. Bueno, sí. ¿Ves? No, no yo hay quiero un meme. Ser músico. Ahí está. No hay un meme sobre el fetito músico. Qué mal que estuvieron ahí, sí. ¿No? El fetito músico que llegó. Bueno, ustedes van a estar entonces con los amigos de Santa Juana y DJ Gurú el viernes 15 en la fiesta venenosa y picante. ¿Tienen entradas allí? Tenemos unas entradas que trajimos para regalar. Son entre comillas. 4, entre comillas. Se pueden sortear, se puede hacer lo que quieran. Son 4 entraditas. Bien. Bueno, entonces, queridos amigos, nuevamente escucharemos aquí a Tijera Selmer mientras el DJ está jugando con la perinola. No se escucha nada o se escucha todo. Es una cosa hermosa lo que nos ha pasado hoy al aire. Y bendecimos, así como rompemos la botella de champagne con Tijera Selmer, la Santa Juana y DJ Gurú en la fiesta venenosa y picante. ¡Escuchen! Y también lo podés sentir. Lo fatal. Los antiguos faraones ordenaron a los escribas consignar el presente, vaticinar el futuro. Pero el presente es efímero y el futuro incierto. Salvo para aquellos que saben leer en la naturaleza el lenguaje de los símbolos. Perdóname si en el presente he sufrido por el futuro, cual Casandra rodando por las calles de la antigua Troya. Fue Ilión, fue la gran gloria de los teucros. Perdóname si en el presente he sufrido por el pasado. De Virgilio a Sigmund Freud, todo está perdido de antemano, y sin embargo, como jugadores locos, Dostoyevsky, seguimos apostando. Las 23 horas 40 minutos en este país, en nuestro país que por momentos parece un holograma. En este momento en el Congreso se está votando la ley por la despenalización del aborto, y no solo por eso es un día histórico, sino también estamos a minutos de lo que se llama la fiesta más linda del mundo, ¿no? Para la gilada, el Mundial de Fútbol, que va a comenzar mañana mismo. También mañana habrá paro de camioneros. O sea que miren si no tuvimos hoy un programa extraño, que fue como pisar una mina antipersonal para que la energía siga desenvolviéndose de esta manera. Estamos al aire con nuestros amigos del Comité por la Amistad Argentino-Palestina. Un combo que se ha ganado el espacio ya. Los trajo un día el señor Medina. Juan Cruz. Y nunca más salieron de nuestra grilla. Buenas noches, Ali, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, te corrijo un poco, aunque sí. Conceptualmente está bien igual, pero bueno, somos Comité de Solidaridad con Palestina, La Plata. Ahí va. Y hoy lo acompaña Sergio Kovaleski, ese señor rozagante que está ahí. ¿Qué haces, Ruso? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Mirá qué lindo caño que tiene. Disfrútelo, por favor. Va a ser un placer escucharlo al aire, Kovaleski. Está bien. No, igual no voy a aportar demasiado acá al compañero. Bueno, sabemos de su proverbial humildad, pero usted tiene mucho, mucho para aportar. Dígame, nos había contado la vez anterior que pudieron estar aquí con el señor, el gallego, el ojo. Sí, con Pepe. Que habían tenido buena repercusión en la última fecha, en la última juntada. Sí, nosotros estamos haciendo un ciclo de cine palestino con debate y comida árabe el primer domingo de cada mes. Sí. Ya hicimos dos encuentros y fueron muy exitosos los dos. Después teníamos que estábamos por organizar una charla que felizmente se organizó el jueves 7 de junio en Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Donde contamos con la presencia del embajador de Palestina y con varios prestigiosos connacionales como serían Jorge Rashid, Carlos Aznares y Carlos Raimundi. Sí. Todos que viajaron a Palestina, todos que conocen la política nacional y la política internacional. Y se dio una charla muy jugosa, en donde los cuatro hablaban del mismo tema, pero a la vez tocando aristas distintas, claro. Digamos, no se superponían. Eso es una cosa que solo se puede lograr con gente bastante erudita y a la vez con creatividad y repentización, porque si no se cruzan y repiten. Bueno, pasar acá también en la radio. Digamos. Sí, sí, suele pasar. Tal vez sean nuestros mejores momentos. Bueno, pero lo importante es que, más allá de una concurrencia nutrida, digamos, estaba prácticamente llena el aula magna, a través de las redes nosotros después multiplicamos, así como hacemos propaganda previa, hacemos propaganda posterior, y a través de fotografías y sobre todo de los audios. Claro. Pusimos los audios de los cuatro personas y están para escuchar, están para escuchar y reflexionar. Aquí tenemos al muro de la bicicleta el comité y la información que buscamos replicar. Usted recuerda con lo que hablábamos el otro día del partido y de la suspensión y de todo lo que fue esa polémica. Sí, por supuesto. Nosotros pusimos un pequeño grano de arena para lograr el objetivo. No lo magnificamos, pero sí nos sentimos orgullosos de la pequeña parte que nos tocó en ese emprendimiento, que me parece que es fundamental, porque obviamente que una guerra entre uno que tira piedras y otro que tiene bombas atómicas es algo desigual. Pero fue un gran logro, y más allá de lo que consideraban algunos de la cuestión de las subjetividades de los jugadores, el objetivo del BDS, que era el boicot anti-apartheid, se logró, porque se consiguió que el partido no se jugara. Todo lo demás es conjetural y uno no entra en la cabeza de cada jugador. Pero lo central, que se consiguió el objetivo. Se consiguió el objetivo. Lo mismo que no cantara Shakira, que no cantara Natalia Oreiro, claro, etcétera, etcétera. Todas esas actividades que legitimaban de alguna manera no solo el festejo por los 70 años de la creación del Estado de Israel, sino el lugar, ¿no? Justamente. Sí, sí, el tratar de consolidar a Jerusalén como capital, no solo actual, sino histórica, cosa que no es cierto. Tiene una referencia histórica de unos siglos, pero después pasaron 3.000 años más que no tiene nada que ver con eso. Hacías referencia a la cuestión de la desigualdad entre el que tira piedras y el que ataca con armas nucleares. Hace rato nomás, hablando aquí con un amigo senegalés, nos preguntábamos si el problema realmente era el senegalés que no paga impuestos o el gran evasor de impuestos que tiene todo el dinero afuera. Es una analogía entre ambas situaciones que me parece válida. Y bueno, cuando se echa la culpa a los inmigrantes de sus pequeños cuasi delitos que tienen que ver más con el cubrir sus necesidades mínimas básicas y sobrevivir, y uno los compara con los grandes latrocinios que cometen los grandes jugadores, que siempre juegan entre lo legal y lo ilegal, porque si no fuera así, ¿para qué existe la evasión de divisas, la fuga de capitales, los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales juegan como antes los corsarios. Claro. Pero corregido y aumentado por mil veces, ¿no? Sí, sí, sí. Sabes que estaba leyendo hace poco, ayer mismo, la empresa que importa las LED, las famosas lamparitas que tanto pide que pongamos fatiga, es de uno de ellos, no sé si del hermano de Peña o del primo de Peña. O sea que, amigos, por favor, ya es demasiado desembosado. Parece en algún momento, lo siento, como un gobierno de invasión, digo yo. Porque sí, como una suerte de provocadores. Pareciera que están esperando a ver cuál es el límite hasta donde se puede avasallar a la gente. Pareciera que estuvieran buscando que la gente reaccione de una manera desmedida. Están como impulsando el estallido eso. Bueno, para algo le compraron el armamento a Israel, ¿no? Y entrenan, aparte de la policía provincial, el grupo Halcón, con tropas israelíes. ¿En dónde? Precisamente en la zona ocupada de Gaza o Cisjordania. Digamos, hay ciertas analogías que también se van juntando. Se amontonan las analogías sobre el gobierno de fatiga, como lo que dice este señor Duhovne, que sus papeles se incendiaron, los papeles que acreditan que tiene un baldío. Sumamente pueril, digamos, y no se le puede creer. Qué suerte, ¿no?, que tiene esta gente. Menos mal que en esta vuelta no mataron 10 bomberos, ¿no? Se le incendió solamente a Duhovne, parece. No, y a nosotros a veces cuando nos preguntan, por ejemplo, algunos, bueno, la cuestión de Palestina, ¿por qué a nosotros nos interesa la cuestión de Palestina? Y nosotros vemos una línea o un cordón umbilical entre lo de ellos y lo nuestro. Israel los ataca a ellos y nos está atacando a nosotros, porque si está aportando elementos para la represión a nuestros connacionales, esto nos hermana con los palestinos, más allá de muchísimas cosas más. Y aparte que nosotros rescatamos esa idea, por más que se haya caído el muro de Berlín y todo lo demás, que existe un lugar que se llama Tercer Mundo, que no es Tercer Mundo solamente por una potencia u otra, sino por una serie de afinidades y similitudes que tienen gran parte de los países de África, de Asia, de América Latina y también de Europa Oriental, porque todavía están como subciudadanos de la comunidad europea. Claro, me hacía acordar a lo que comentabas, a los PIGS, estos países que se oponen a los BRICS, ¿no? Que eran Portugal, Italia, Grecia y España, Spain. PIGS es cerdos en inglés. O sea que fíjense que hasta para eso los muchachos son bastante déspotas, hasta con el lenguaje, ¿no? Los otros son ladrillos y los emergentes son cerdos. Y sí, seguro. Aparte, bueno, vos nos habías comentado algo, hablaste y algo escuchamos de tu programa, la cuestión de los senegaleses. Sí. Y nosotros vemos en esa gente también un hermano nuestro, porque bueno, uno los ve siempre trabajadores, siempre bien vestidos, siempre cordiales, y bueno, producen la misma sensación que un boliviano y un paraguayo. A ver, yo respeto a la gente que trabaja día a día y que tiene una sonrisa hacia el otro, más allá de que esté luchando por la vida por ahí más que uno mismo, porque uno está en su propia sociedad, ellos están en una sociedad trasplantada. Por eso, nosotros cuando hablamos de Palestina o cuando ahora hablamos de Senegal, es porque nos sentimos hermanados con ese concepto de pueblos del tercer mundo, pueblos con cierta identidad aparte de más allá de sus diferencias. Hay una identidad común que es el sojuzgamiento, digamos. No, más que nada reforzar el concepto de que tenemos un enemigo común. O sea, y cuando lo empezás a identificar sigue siendo el mismo, con sus representantes locales, ese es el problema que tenemos. Así que... Y bueno, otro día estaba el embajador, hablaba, de por ejemplo, del ejército de Israel. El ejército de Israel está entre el cuarto y el sexto ejército del mundo. Sí. Por lo tanto, no es un subimperialismo. Forma parte de la tríada principal político-militar, que es Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Y actúan en gran parte del mundo, no solamente en Palestina. Por lo tanto, forman parte del enemigo que podemos llamar globalmente global. Imperio. Sí. Imperio. Bueno, nuestras herramientas son mínimas, pero nos da mucho placer poder usarlas con personas como ustedes, que tienen tanto para decir. La marcha en apoyo a los senegaleses se dará en Buenos Aires el 16 de junio, el sábado, en el Obelisco, y será en apoyo no solo por la violencia represiva contra las minorías, sino también por el hecho del el avasallamiento de sus derechos, con allanamientos ilegales, con procedimientos que no tienen ningún tipo de validez, el del cual no pueden reclamar ni el maltrato ni lo que se lleva. Y golpizas despiadadas, porque una cosa... Es decir, un menoscabo moral, económico. Moral que feo, pero golpiza despiadada es mucho más feo todavía. ¿El comité va a hacer alguna actividad? ¿Tienen algún planeado alguna otra fecha de cine próxima? Sí, el primer domingo de cada mes. Sí. La próxima vez es el 1 de julio, a las 18:30 en 5589, Partido de la Victoria. Y ahí daremos invitación para una boda, en donde tiene elementos de comedia distinta a las otras dos producciones anteriores, porque queremos variar. Y después, entre otras cosas, estamos preparando también una exposición de plástica, porque seguimos el ejemplo valioso, consideramos, de la Embajada Palestina, que trabaja mucho la cuestión cultural y la cuestión del arte en general, la poesía, la plástica y demás. Y entonces, como esa es una línea correcta y nosotros tenemos un vínculo creciente con la Embajada de Palestina, tomamos las cosas positivas que hacen ellos y no las copiamos, sino las recreamos. Se replica. Sí. Ahí está. Bueno, cuenten con este espacio nuevamente, señor Kovaleski. ¿Usted se ha acercado al comité por algún tipo de afinidad o por simplemente siempre estar del lado correcto? A ver, ya es costumbre. No, es, a ver, siempre en Berisso, digamos, tenés una comunidad árabe, sí. O sea que también hemos sido influenciados por esa historia y conocemos el sufrimiento del pueblo árabe y, bueno, es lo que hablamos, tenemos un enemigo común, combata donde combata, bueno. Es él. Es el mismo, sí. Y entonces, bueno, la solidaridad uno la tiene que ejercer con todos los pueblos que luchan por su liberación. Como concepto lo tomamos, lo rescatamos y tratamos de llevarlo a la práctica cada vez que invitamos a nuestros amigos ya del comité por en solidaridad. Dije bien ahora, ¿verdad? Casi. Casi, estoy ahí, estoy acercándome. De comité de solidaridad. De solidaridad. Con Palestina de la Plata. Bueno, la información está replicada aquí en el muro. Señor Lafón, este bloque combativo, Molotov en mano. Hoy hicimos un programa pro-abortista, pro-Senegal y pro-Palestina. Todo como le gusta a Mauricio. Aquí voy con mi canasto de tristezas a lavar al estero del olvido. Déjenme pasar. Lunita, luna, no me dejes de alumbrar. Tu cariño era el rebozo que nos abrigó a los dos. Lo cuando me dijiste adiós, lunita, luna, no me dejes de Lunita, luna, no me La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Legalizar el aborto es reconocer el derecho a la vida y a la salud de los cuerpos gestantes. El aborto legal es un derecho que no obliga a nadie a interrumpir su embarazo. El aborto clandestino pone en peligro la vida de mujeres pobres. El Estado es responsable de los abortos clandestinos y sus secuelas. Es hora de reconocer el derecho de las mujeres. Legalizar el aborto no es cuestión de religión. Es un derecho y un asunto de salud pública. Exigimos la separación de la Iglesia y el Estado. La legalización garantiza el acceso gratuito a la interrupción del embarazo en el hospital. La despenalización no obliga al Estado. Decenas de miles nos pronunciamos por el aborto legal. El Congreso debe escuchar la voz del pueblo. ¿La maternidad será deseada o no será? Estamos unidas y somos cada vez más. Educación sexual integral para decidir. Anticonceptivos para no abortar. ¡Aborto legal para no morir! La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Las villas no tienen palacios de justicia. Tienen capillas y centros de información. Enviados policías, punteros, referentes y servicios infiltrados. Las villas no tienen palacios de justicia porque el poder judicial nunca se embarra. Te atiende de saco y corbata tras el mostrador de Talcahuano y los códices comentados en latín. Dicen que las villas no deben tener palacios de justicia, sino derribadores de búnkers y allanamientos masivos, resolvedores de problemas, desalojos y pibes descalzos, mujeres golpeadas, falopa, y la mayoría de la gente honesta que vive haciendo cola en un almacén donde también te remarcan, ¿eh? O te cobran canon por estar y tratarte de peligroso. Porque la villa no tiene palacios de justicia, y es un sueño que lo tenga. Y por el ojo de la cerradura entre algún día el palacio humano, demasiado humano, menos palacio, más justicia, más camello y menos corbata. El Palacio de Justicia a los trabajadores de Atajo, poema de Julián Axat. Con este poema, la bicicleta de Saturno inicia su decolaje orbital para situarse nuevamente aquí, en este país de grietas y agrietados, en el cual tal vez en esta madrugada sepamos qué valor tiene la vida para los representantes de ese loquero llamado Congreso, quien cerrará en la voz femenina que nos dicta la historia la pregunta: ¿qué pasaría si Dios fuera una mujer? Bueno, yo creo que el mundo sería un poquito mejor. Con la pregunta y con el poema, la bicicleta de Saturno termina ya pasadas las 12 y un minuto, en esta fecha gloriosa, en la cual hemos tenido un programa cruzado de informaciones, cruzado de energías, nutritivo y amoroso, como la vida. La bicicleta de Saturno se despedirá en este caso con la palabra mujer, femenina, femenil, la voz que dicta desde el fondo de la historia, Rocío Reiberti Producciones. Usted cierra este programa así como lo abrió. Sí, hoy vine a luchar por mis derechos y a mi derecho a hablar. Abrí y cerré. Vamos a cerrar el programa también. Sí. Con su pañuelo verde al cuello, al tono. Regalo de la FON, muchas gracias. También la camiseta puesta. Esta vez vuelvo con el formato de columna de Apuntes Urgentes. Sí, Apuntes Urgentes por Rocío Reiberti. Cierra la bicicleta. Después de horas de mirar las transmisiones del Congreso, estuve pensando, ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Uno separado de la Iglesia? Un Estado preparado y aggiornado, que acompañe y no castigue. Queremos que no haya maternidad sin deseo. Ese es el dilema de nuestras vidas y queremos decidir. O mejor dicho, ya decidimos. Seguimos luchando, seguimos gritando. El patriarcado se está cayendo. Al patriarcado lo estamos tirando. Corremos detrás de la demanda generacional, fortalecidas y hermanadas, educadas y unidas, visibilizadas. Compañera, hoy luchamos para que tengas un hospital a donde abortar, sin que el médico te quiera denunciar. Para que cuando tengas que parir, la enfermera no te pueda decir que si te gustó antes, te la banques ahora. Luchamos para que puedas elegir cómo, quién, cuándo, si querés o no ser mamá. O papá, porque entre los debates aprendimos que son muchos los cuerpos gestantes. Esta ley es una expresión colectiva, que busca que ya no te llamen asesina por decidir lo que sucede dentro de tu cuerpo. Entendemos a las que no quieren decir que abortaron, porque hasta hace muy poco era tabú hablar de aborto. Pero hoy comienza otra etapa. Pudimos convertir las ganas de prender fuego todo en algo productivo. Entre tanta rabia nació la lucha, entre tanta violencia floreció la sororidad. El patriarcado se va a caer porque las pibas lo vamos a tirar. Por las que murieron abortando, por las que mataron, por las que violaron y abusaron, por las que vivimos para contarlo, por las que no supieron a quién acudir, por las que tuvieron hijos que no desearon y por las que tuvieron hijos, por las que tuvieron que abortar hijos que deseaban, por las que abortaron en soledad, por las que no pudieron elegir, por todas las que nos bancamos, por todas las que nos callamos. Ya no aceptamos. Ya no callamos, ya no nos bancamos que vengan a cuestionarnos cada cosa que hacemos, que cuestionen cada decisión que tomamos. Compañeros, luchamos por esta ley, por nuestros cuerpos, por nuestros derechos, por nuestros deseos. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Cultura. por pensar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3.